Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda, bona nit, benvinguts una altra vegada, un altre dimecres més, i en aquest cas l'últim dimecres de lo que és l'estiu. Aquest mes d'agost doncs farem vacances aquí a Metal Vortex, al 107.2 de la FM, aquí a Ràdio d'Espí. Per dir-ho d'alguna mena, hem acabat el que és la trajectòria dels festivals i concerts gratuïts, sobretot aquesta zona nostra, aquesta zona que és el Baix Llobregat, i esperem cap a setembre, i potser no sigui només al Baix Llobregat, que sigui més cap al barcelonès, i coses així. No, a l'agost no hi ha gaires festivals. Ripollet. Al Ripollet, a final d'agost. I a l'Igualada, Rock City. L'últim divendres. Bueno, per aquí al perímetre? Ah, bueno. Els festivals. Per aquí... Ah, bueno, però... Per aquí els festivals... Com ha dit el perímetre... Els festivals i concerts gratuïts. Està jugant la selecció, eh? Està... Claro. Està jugant la selecció, ja, eh? Però tots aquests festivals, diguéssim, hem tingut una aturada, i es nota bastant en agost. El mes que és predilecte en quant a les vacances, que tothom més o menys fa, aquell que pot fer-les, la veritat. Però, bueno, jo crec que aquí hi ha una gent que està acostumada a fer-les ja, que és un equip de Metal Vortex, que vol fer el gandul en agost. Ja n'he fet una setmaneta. Ah, mira, aquest s'ha precipitat. I no és que hagi fet una setmaneta, va fer dues a Metal Vortex. Cuidado, eh? Llavors, doncs, anem a començar. Diguéssim, avui hi ha un programa més tranquil en quant a entrevistes. Anem a començar la nostra programació d'avui. I anem a començar amb algú i després cada persona, com sempre, comentarà el que surti dels collons. Així és que, bona nit, Sergio. Hola, amigos, bona nit a tothom. I benvinguts a l'estadi. I benvinguts a l'estadi, eh? Acabo de passar per el Nou Camp i està superfeliç. Joder, estaba medio derruido, ¿sabes? Yo he estado esta mañana, a las 7:30 de la mañana. Sí, sí. ¿Has estado por ahí de curro? Regando. Muy bien, muy bien. Ya puedes regar. Pero no vale la pena, sea. ¿Eh? No sé, ya veremos, a ver. Rega sí, bien, sé. Que salga bien el césped, que tiene no, que No, el césped me parece que, vamos, ni Dios. Una alfombra, mía, pero ya sabes que el jardinero... Hacía circo romano. El Xavi es un jardinero, le gusta que esté todo al milímetro. Sí, sí, vamos, sí, sí, ¿no? es verdad, que si no, claro, no pueden jugar. Que si no, la pelota no rueda. ¿Voleu dir que el camp del Barça està, diguéssim, mig derruït com la CUP i com Vox? No, calla, que eso, ojalá esos dos estén derruidos. O sea, el campo de Barça está en proceso de construcción. O sea, proceso de construcción. De momento de demolición. Ya veremos si se construye algo. Y será mejor. Espero que Vox y la CUP no. Bueno, no sé. Ya lo has dicho. Ojo. Exclusiva. Aquí todos sois bienvenidos. Votéis lo que votéis. Tenéis derecho a votar. Lo que importa. A quien queráis que os engañe más. O sea, eso está claro. Lo que importa. Pero, como decía Barón Rojo, que gane el que gane, el que va a perder... Exacto, somos nosotros. Claro, o sea, así ya que lo sabéis. Ya lo sabéis. Pero bueno, en un concert no. En un concert intentaré un guañá. Y si... Bueno, pues, sí que guañamos a amigos y amistades, ¿verdad? ¿Eh? Porque, o sea... En un concert sempre somos, somos unos bad boys, tío, Nos van fixat, tu t'has fixat una cosa, diguéssim, dins del heavy metal, és veritat que pot haver les tendències polítiques que siguin, però quan arribes a un concert, estàs mirant en un grup, fas una birra, fas un cigarro, fas això, i es un ningú s'entén de res. És un ritual, algunos no lo entienden, pero es un ritual. Yo siempre lo he calificado los festivales como, como los Sanfermines del metal. Es una cosa... Es un punto de encuentro. Es un punto de encuentro, es un comportamiento especial, la gente está ultra feliz. Normalmente no suelen haber hostias y eso va bien, la gente va con buena predisposición. Bueno, pues això va ser el que va passar en l'últim event que van tenir, el Can Mercader. Sí, el Can Mercader, con muchísima gente, la verdad es que había muchísima peña, muchísima. Yo he sigut capaç de calcular la cantidad de persones que van estar al Can Mercader. Sí, però... He sigut incapaç, per què? Perquè l'espai era més estret i la distància entre un concert que estava enfrontat com el festival aquest alemany, no? Que tenen els dos escenaris enfrontats, no? El de Dortmund. I tens dos, una punta i l'altra a l'altra, no? Diguéssim que allò, sigue la colita, sígueme, dona-te la volta. No. Tu ibas perimetrando, no? Debajo del pino, ¿no? Iba contando la gente de una en una. No te vi nada, es verdad que era un yo... Tu mujer no decía lo mismo, ¿eh? De que ibas contando. Lo que sí que tiene una cosa. Ara va a fastidiar. Exclusiva. Hi havia tanta gent veient el concert com gent esperant els tíquets i el vàter. Creo que hi ha més gent haciendo cola. Un éxito de les colas, ¿eh? Cerveza. Una pasada, ¿eh? Bueno, sí. La puedes a 6 euros y también, ¿eh? Y para mear también, o sea... Y, hombre, hay que tener en cuenta que si bebes cerveza tienes que mear, entonces tienes que ampliar un poco porque bueno, si no... Yo llevaba gente... mi toy... que, bueno, ya sabéis que la gente se reía, pero yo... Sí. Yo descargo bien. O sea, otros se tiran ahí la mitad del concierto esperando a mear. Bueno, y otros, pues bueno, van haciendo el vándalo por ahí. Sí, a la piscina. Claro, porque, a ver, cuando las ganas aprietan, no puedes hacer media hora de cola. Yo le he dicho, lo que se debe hacer estos grandes conciertos son cervezas de litro. Tienen que haber. Entonces, la mitad de la peña pues ya no vuelve. Pero se calientan pronto. Es claro, da igual, hay un montón de gente que se la va a pillar, simplemente por no tener que ir a buscarla. Y prefiere que se vaya, aunque se vaya calentando, da igual, pero ya no irá ese. Lo que no puede ser es que tú salgas y tengas que volver. En aquest cas, el problema no era agafar una cervesa. Era el tíquet. O sí, no se t'escalfa res. Perquè potencialment no tens a la mà. Bueno, es verdad que la fórmula es lo que pasa que como llegamos un poquito más tarde porque claro, un poquito solo. Venga, comença que estàs vamos a poner un temito de los Running Wild de su época más oscura, de sus dos primeros LPs y un tema poco conocido del Branded and Exile, el tema Evil Spirits. On the same adventure. Bueno, pues aquí tenia el tema de el tema que ha fet l'encapçalament de Metal Vortex avui i eren els senyors de Running Wild, una formació que ja sabeu vosaltres que va ser líder en el seu moment en aquesta música i desconeguda en els primers LPs. Sí, és lo que iba a decir, ¿no? Que obviamente todos lo conocemos a partir de, del Paul Royal o del Johnny Roger, pero tiene dos pirateo. Discos anteriores que están muy, muy bien. Eso sí, más oscuros, más pesados, sí. Son sí. Metal. Mucho más básico, sí. ¿A qué continúas? Pues nada, voy a continuar con un grupo que creo que es la primera vez que pongo aquí, que son los ACE, pero voy a ponerlo con el David Rich. Vaya, a ver si acertamos la primera vez, ¿eh? Aquel personaje que muchos lo han olvidado. Que se comió el calor, ¿no? Se lo comió todo. Con aquel disco nefasto, infame, que se llama Eat the Hit, que con una producción de... ¿Quién era? Del ¿cómo se llama? ¿El Scorpions? Sí. El Peter Dierks. Exacto. Dieter Dierks. Sí. El de los Scorpions y tal, que la verdad es que le hizo un sonido, tío, que dice, joder, madre mía, cómo sonó esto, tío, de mal. Qué desastre. Pero habían tres o cuatro temas que las realmente, pues también más o menos se salvaban, ¿no? A ver sí, si... Hay varios temas que con el sonido sí, hace... Sí, exacto, hubieran funcionado, la verdad. Pero bueno, ese sonido y tal no ayudó. La verdad es que fue un desastre. El cantante David Reis era un americano, un poco chuleta y tal. Y claro, con la mentalidad alemana no parecía acababa. De Billy Roth, ¿eh? Bueno. La imagen, yo pensaba, se parecía un montón. Sí, pero bueno, de David Roth tenía poco. Tenía no, mucho, la imagen, tenía más de Motley Crue y tal, el tema de las copas y tal. Le va mucho las copas y evidentemente ante una máquina bien engrasada como los ACE, la cosa no acabó de funcionar. No. Se dice que hubo algunos puñetazos y cosas de este tipo y demás. Aquella gira con los Wasps y tal, que se tuvieron que... Bueno, se retiraron. ¿Quién te lo neaba? Los ACE, los Wasp. Bol. Bueno, vamos a poner un temita de este Eat the Hit del año 89, a ver si os acordáis, amigos. Y los que lo habéis borrado de la memoria, pues os voy a putear. Pues nada, vamos a poner el tema Hellhammer, espero que hombre, sea este. Este es uno este de es un los buen que, tema. Este es uno de los que hubieran funcionado. Que es un homenaje a Tom Warrior. En principio. Sí, ¿no? Doncs aquí teníeu els Pijo Acept en el seu moment. Exacto. Que realment, nefasto, realment va ser un canvi de formació i tal, però jo mai m'hagués esperat a la vida que intentessin equiparar-se als èxits de Europe, de Poison, Whitesnake, de Motley Crue, de Whitesnake també estava. No m'hagués arribat a imaginar mai que uns alemans treien uns primers LPs tan potents s'haguessin intentat equiparar. Era la època que todo el mundo buscaba el mercado americano. Saxon. En el momento que echaron a Lugo. Saxon també, és veritat. Home, Destiny. Se dio, gran disco ese. Se dio una paradoja extraña que los grupos americanos, o por lo menos los de heavy metal, que querían hacer heavy metal, ¿no? Ya no hablamos del heavy metal y todo esto, rollo glam y todo este rollo. Querían sonar europeos, querían sonar ingleses, incluso alemanes, algunos. Y los grupos ingleses y europeos, continentales, alemanes y otros, querían sonar americanos. Y al final la cagaron todos. Bueno, així la cagaron todos. Així van acabar en una època de heavy metal daurada, van acabar en la merda de color marrón. Bueno, espero que la... Sí, porque si es de otro color tampoco será buena cosa. Bueno, vamos a seguir. Como sabéis, bueno, yo suelo poner las novedades y tal, pero hoy voy a hablar, hoy como fin de curso, ya que estamos en fin de curso. Bueno, acabando la temporada. Vamos a hablar de efemérides, además unas dos efemérides sobre todo muy, muy, muy importantes. Yo, el cumpleaños de Mick Jagger, 80. Esa es una buena, 80, lo que pasa es que no vamos a poner los Rolling Stones aquí, ¿no? Para el Metal Vortex, pero estaría muy bien. 80 castañas. Podría poner al señor Beach, es un tema para toda la familia. Beach. Luego también hay efemérides tristes, porque bueno, un día como hoy pues murió Joy Jordison de batería de Slipknot. Falleció también Mike Howie, cantante de Metal Church, sobre todo. Tampoco voy a hablar de eso. Pero, no hoy, pero sí, ayer, un 25 de julio de 1980, se publicaba el Back in Black. Señores, en pie para hablar de los señores AC/DC. Y el primer LP, también se publicaba el primer LP de una gente que están fuera de aquí. Y que acaban de tener un single, a ver, después parlaré igual, Manila Road, Epic Metal. Y el Kill 'Em All de Metallica. El Kill 'Em All, hablaremos luego, pero sí, de momento vamos a hablar con de AC/DC. Hay que levantarse cuando se habla de AC/DC. 43 años. Venga, llegamos. 43 castañas le caen al Back in Black y la verdad es que lo escucha y está... En pleno, o sea, ha envejecido de puta madre. Sí, salvo un par de canciones, ha envejecido cojonudamente. O sea, por sonido, por composición de los temas, por la portada. No cambia de. Bueno, la portada también imitada hasta la náusea. Sí, y si no, que hablen de Metallica también y de su Black Album. O Hamlet, ¿no? También. O sea, ¿quién no tiene un álbum negro? ¿Qué grupo no tiene un álbum negro que se precie? Pésimo. También. Acept el Hit de Hits, no un álbum negro. Tú lo abres y el negro hasta la... ¿Y cuántos días negros tenemos los fines de semana? Esos días oscuros. Muy negro. De oscuridad. Muy negro. Somos otras. La canción de Sociedad Alcohólica, Tiempos Oscuros. No sé si te he marcado la canción. Bueno, sí. Vamos a poner la primera... Hellbent, las putas campanas. Ay, sí. Para mí uno de los mejores temas de AC/DC y de la historia del rock. Y muy sentido además, ¿no? Además, en aquella época muy sentido. Fijaros, bueno, fue un acierto. Sé que lo habéis escuchado mil veces, pero esa campana, ¿cómo se integra en la música, no? Eso no se había hecho nunca. Luego ya Metallica lo cogieron también. Sí, y lo hizo de puta madre también. Esa campana está muy integrada también en la... O sea, tú intentas tararearla y tarareas también la campana. O sea, es que es tremendo, ¿no? Yo he probado alguna vegada amb les vaques. Cantar la cançó i mentre les vaques van fer glon, glon, glon, glon, glon, glon. I encara estic buscant el tema, eh? Pero el cencerro te refieres o el mujillo? Mira, la campana. Exclusiva. Los amigos de Sirol, seguro que le han creado. Para empezar, las vacas no tienen campana, locas. Son cencerros. Sí, pero eso no como una puta campana. Como lo que estás. ¡No! ¡Lo sabía que iba a haber el pareado! Estaba clarísimo. Le ha hecho el rodeo, pero vamos. Sabía que le iba a decir. Bueno, pues señoras y señores, Back in Black, ya sabéis, ese discazo. El segundo solo, Es el según a quién que de esto veas, es el segundo o tercer disco más vendido de la historia. Sí. Por detrás del Thriller de Michael Jackson y empatado a puntos con Pink Floyd, el Dark Side of the Moon. Sin rima. Y los Jaggers. Sin Pink Floyd, agárrame la que me voy. Ahí está. Vamos. Pues venga, vamos a tener. Back in Black. Back in Black. La mejor banda del mundo, señor. Hells Bells, las campanas del puto infierno. We'll be right back. increíble que este sea el segundo o tercer disco más vendido de la historia, con esa voz como un punzón que se te mete en los oídos, pero realmente es que tiene una calidad, un sonidazo. Estamos hablando de 1980, ¿eh? O sea, bandas heavy, mucho más potentes, mucho más rápidas, no tenían este sonido ni de coña, bueno, ni de coña. Y la verdad, y luego la composición, ¿no? Y venían, todos sabemos la historia, venían del fallecimiento de Bon Scott, que dices, hostia, eso es un trauma. Y realmente pues sacaron adelante un disco que sí, que es oscuro, pero con tal caña y tal potencia y tal fuerza y tal vida, que bueno, que todavía, hoy por hoy, acabáis de escuchar el tema y seguro que os han puesto los pelos de punta, ¿no? Es increíble. Es el típico disco, perdón, que ahora, porque ya tiene una edad, ¿no?, esta gente, y claro, está la cosa, pero es el típico, como está ahora de moda, de hacer una gira solamente de este disco. ¿Sabes? Que deberían. Hace muchas homenajes solamente de este disco. Y bueno, rellenarían estadios, solo de este disco, ¿eh? No, de principio a fin, o de final a principio. Hace 3 años cumplió los 40, ahora son 43... molaría que no llegara a los 50 de este disco, pero... Lo que pasa es que ya la interpretación en el 45, de no es la misma. No es la misma hora. Es que aquí canta muy calidad, bien, ¿eh? La calidad vocal de Brian Johnson, que bueno, pues, ya Axel Rose al quite, ¿no? Axel, pasa palabra. Venga, va. Mira, yo te compraría una gira. Te compraría una gira. Me van a criticar y te compraría una gira. Ya te estoy viendo. Te compraría una gira con... hostia, ahora no me sale el nombre del cantante. Brian Johnson, lo que habéis de decir. Con Brian Johnson cantando sus canciones y con Axl Rose cantando las de Bon Scott. Y hacer un, Bon Scott, claro, un de esto. Le darías también. Le darías descanso. La gente. Y el caché no es el mismo. ¿Quién es, no? El caché. El de Rino Bucket. Le darías descanso a Brian Johnson para ir cantando una sí, una no, ir haciendo, cantar 3 seguidas, luego parar y tal, le daría descanso así, y estaría en mucha mejor forma, y las canciones de Bon Scott sonarían mucho mejor, porque la verdad es que cuando Axl Rose estuvo, las bordó. Sí, tiene ese sonido. Así que yo, la verdad, lo compraría, y yo creo que no sería mala idea. Y la batería de Grohl, ¿no? Ahí también, ayudando a Phil Root. el que está en todos sitios. Pues bueno, amigos, ahora pues os traigo una bandaza de Casa Nostra. De Casa Nostra, concretamente de Sabadell, Barcelona, donde practican un hard rock metal de altísimo nivel. Banda que ya pinché hace ya más de año y medio y desde entonces pues no han hecho más que crecer como banda. Y me refiero a Ancestra. Banda que para el que no la conozca, aparte de ser unos músicos impresionantes, tienen a la voz a Héctor Sibian, que es el que pone la voz a la banda We Rock Tributo a Dio. Ah, que es un chaval que tiene una voz. Sí, ya pusiste algo. Hace ya más de un año y pico puse a esta banda, Ancestra. Y también hace... pone la voz a la banda Crusader, que también hace tributo a Saxon. Sí. O sea, que es un chaval jovencillo que tiene una voz. Que lo raro que no, aparte de en esta banda, que hace temas propios, no tenga, no sé, como un proyecto. Pero bueno, en esta banda, ahora que escucharéis, es una muy buena banda. Y una gran voz, pues aquí os traigo... Se tiene que dar una vuelta por Madrid. También. Que tú los conoces a la gente de ahí. Bueno, si lo escuchas, sabes que les cuesta. Por Birmingham, como los stop. Pues bueno, aquí os traigo ahora un lyric video de lo que fue su primer trabajo, que como he dicho antes, puse hace ya un año y pico, su llamado trabajo adimensional en el 2022. Y este lyric video oficial se estrenó en febrero de este mismo año. Llamado, pues como estoy ahora mismo emocionalmente, Una Locura. O sea que sin más, os dejo a Ancestra. Una bandaza de Casa Nostra. Venga, vamos al lío. Una locura, señores, estamos todos... Bueno, interesante, bueno, amigos, cantante, aquí habéis tenido esta gran banda de Casa Nostra llamada Ancestre, y al que siempre di que es una gran banda y siempre ha dado un suport a las bandas locales, tanto aquí de Contorno a Repetir, de Casa Nostra, como de arreu de España. Y aquí es una superbanda que si fos anglesa o fos americana, tothom diria, ah, oh, no sé qué, se estiraría de los cabellos. Y es una molt, molt gran banda, amb un gran, gran cantant. Pepe, alguien están diciendo por ahí, a ver, tu crónica del Cameca de Festival, que ha sido muy corta, muy... pero concisa. Venga, deseo luz. A punto Marín, si no se escucha... Como yo lo saco antes. El mezcal está de muerte. Yo lo saco antes. Marín, a mí ya, cuando ya te vi, ya el mezcal había desaparecido, tío. Tiré de la cadena y te... Ni sabía que había llegado el de esto, tío. Sí, es que tenías que estar en Almeda. En Almeda, así que en la pre-party, ¿no? Ahora es una crónica, ¿no, Sergio? Pepe, Sergio y Pepe, una crónica de la... ¿Quién se trinca el mezcal este, los huevos? Por cierto, Ángel, que dices que a ver si te buscan más amigos a los que poder dedicar, que solo está él, tío, que un poco de... Reparte un poco el amor y la amistad. Pues lo tengo a reventar ahora. Venga, Ángel, ahora lo puedes compartir. Sí, ¿qué tal, Jaggers? ¿Qué tal, Jaggers? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, vamos a poner un tema que a mí me gusta mucho, sobre todo si me coincide con el final del curso, y que para mí, en mi opinión, contiene el mejor solo de la historia del rock. Hablamos de los Pink Floyd, de Dave Gilmour y de su Delicatessen of Thunder, ese directo del año 88, y el tema Comfortably Numb, ¿vale? Bueno, y es un año en el que ha habido, bueno, muchas bajas, como siempre, ¿no? No sé, Antonio Gala, Sánchez Dragó, Francisco Ibáñez, esta sí que me ha dolido. Hostia, esta sí que duele. Tina Turner. Muy bien, Tina Turner. En fin, siempre se van los mejores. Pues nada, con todos vosotros. Ah, y un saludo también a... Un recuerdo a Ángel Ruiz, que hacemos lo que podemos. Pues nada, con todos vosotros, Pink Floyd. ¡Ah! My hands felt just... Vamos todos, també por ti, Ángel. Bueno, pues ya continuamos aquí, ya prácticamente son los 9 del vespre y continuo aquí a la sintonía del 67.2 FM, a las 3w.radiodespí.net, a Salto Mata Radio Rock y els dimarts també a través de Radio La Sénia. Y estem aquí, com us dic, de 8 a 10, amb l'últim programa de lo que és l'estiu i tornem a... Oh. I tornarem, al setembre. Ara vaig a, punxar. Pobre de mi. Espitaran pràcticament les hores. O sigui que vull anar molt ràpid amb, una gent que és que... mira, la veritat és que es vaig escoltar i dic... Joder, per el nom ja... És que els vull escoltar. Perquè sona tan hortera el nom que al final t'acaba agradant el grup. Es diuen Bucirraco. Bueno, la cosa promete. Bueno, promete, promete. Sí. Aquí han habido grupos de tal manera, como por ejemplo Botijo o otros. Siempre en la sombra, siempre eso, en la sombra. Siempre en la sombra. Y que luego la música realmente pues estaban bien y estaban muy adecuados el nombre. Ahora vamos a escuchar con atención lo que nos ofrece. Pues bueno, esta es una información que amb aquest nom, supongo que será un cognom o un pseudónim que pren un dels membres del grup, perquè són de Miami, de Florida. Coño, ¿dónde juega? Entre Miami y Florida. Realmente aquesta penya ara lo que Miami y Florida, eso qué quiere decir? Porque son a ver, como se dice que son el barrio de la Florida, el como se dice que son miembros de Cornellà y de Dos Hermanas. Igualito, suspendido de nuevo. ¡Pasa! ¡Hooligans! Me pensaba que decías entre la Florida, el barrio de la Florida y Miami Plaza. Dios, esta Rahona, esta Rahona, tío. Bueno, pues Florida, sitúate, brújula. Aquesta penya, diguéssim, va treure el que és una primera maqueta. És una formació bastant jove, una formació que es va formar ara fa 2 anys, i van treure una demo, van treure un EP l'any passat, i ara ja acaben de treure el que és el primer single del que serà el seu nou LP. Es titularà com? Us en recordeu el nom? No me acuerdo. Bucirraco. Bucirraptor. Bucirraco. Bucirraptor es una R. Bucirraptor. Ah, no, eso es Ticeratops. No, Bucirraptor es... Se nota que hay ball dance por aquí, ¿eh? Sí. Doble malta, doble. Doble malta, amigos. Con la calor que pega y doble grado. Está bueno, fresca, por eso. El tema es Night Gazer. A mí aquest tema, tal com vaig veure això, em va sonar, tío, tal com el punxo, i dic, Night Gazer? Esther Geyser, una versió. Hola. I he començat a buscar, a veure si és que era una còpia de versions. I no, resulta que no. És que no se llama Esther Geyser. Resulta que... Esther Geyser, ja t'ho he dit abans, a veure, fora. No, no, no fiquis la pota, ¿vale? I, bueno, i amb això volem obrir pràcticament, diguéssim, el que és una història per la que estem flipant moltes vegades amb la nostra audiència. A la nostra audiència, el que ens va ficant el que és a través del Facebook de Metal Vortex, alguns whatsapps que ho sento, però moltes vegades no mirem. I ho mirem. No hacía falta ese último, bueno, joder. No hacía falta. De esa sinceridad tampoco. Claro. Vosotros seguid enviándonos WhatsApp, que los miraremos con mucho cariño, de verdad. Tú también, porque por el culo verás niño, ¿no? No llego el móvil, ¿no? Exclusiva. Pues mira, de las personas que se han impactado, diguéssim, que prenen el dimecres de 8 a 10 com un horari festiu, com una cosa així, el seu missatge ens ha impactat. I, bueno, és a Alice Martínez. Te dediquem a aquest tema d'aquesta penya. Bucirraco, si no saps qui són, pues et diferenciaràs amb ells. A què teniu? Vinga, Àlex. Bucirraco. les 9 del vespre. La temperatura és de 25 graus. La humitat és del 74%. Bueno, pues aquí teníeu aquesta formació amb aquest estrany nom, i bueno, cada persona pues, ens podem flipar des d'aquí o el que sigui, en que el seu cognom, en l'apodo que s'hagi posat, una cosa o una altra, però que una formació que val molt la pena, es recorda molt als anys entre 70 i 80, començaments de lo que és el hard rock, el heavy metal, i que per mi tenen molta qualitat. Vinga, Àlex Martínez, per tu anava aquest tema. Per tu, eh? Vinga, Sergi, una abraçada. Una abraçada, amiga. A veure, aquí hay alguien otra tarde, ¿eh? Y recordaros a todos eso, que a través de las redes sociales... Y recordar, sí, amigos, sí, de que el otro día estábamos un poco pasados, de porque nos habíamos ¿En qué mercader te refieres? Un ¿cómo se llamaba? ¿Qué? Mezcal, que nos trajo... Mezcal, a punto marín. A punto marín, que nos viene un amigo de México y ya sabes. No, pero sobre todo eso, ¿no? Conocimos a mucha gente que no conocíamos, pero ellos a nosotros sí, ¿no? Y es un gusto, y no os cortéis de por las redes sociales, si os gusta el programa, manifestarlo, decirlo, porque para nosotros ese feedback es muy importante. Nosotros aquí estamos encerrados aquí, hacemos nuestra historia. Si queréis, está muy bien con el aire acondicionado, pero no sabemos, ¿no?, lo que se transmite al exterior. Entonces, si queréis, o sea, no os cortéis, nos podéis enviar los mensajes, decirnos si os gusta, si no os gusta, qué se puede mejorar, etcétera, etcétera. Y luego en los conciertos, tres cuartos de lo mismo. Muchos se nos acercaron, nos dijeron tal, nos hablaron. La verdad es que es un amor. Estamos muy contentos de vuestras reacciones. Y nada más, si queréis añadir algo, pero bueno, yo que soy el que lleva las redes sociales, que no os cortéis y que si queréis pedir no temas, nada, ¿no?, lo que sea, ¿no? No pone nada malo, la verdad. No, no tenemos trolls todavía, no tenemos ningún hater. Yo porto las redes de lo que son las tirañinas. Incluye las redes del Tauro que... Tú llevas al sector Las Planas. Pero ¿sabes qué pasa? Como te mueves por los badulaques, ahí, claro, ahí no, ahí no hay eso, claro. Me han dicho que tú eres un tío de... Ya sabes, ahí socialmente... Directa liga, David, reacciona. Sí, pero yo una red de birras que te quedas. Me han dicho que eres muy conocido en los badulaques. Voy a recuperar un poco. Hostia, al hígado, tío. Bueno, resumiendo, que nos mandéis, que queremos saber vuestras impresiones. Sí. Pues nada, un saludo, amigos, a todos. Y ya lo sabéis lo que ha dicho Miguel, ¿eh? Él os atenderá con todo el cariño del mundo. Y el próximo día que hay un concierto no beberemos mezcal, eso. Mezcal, con ese. Estamos transformados, la verdad. Transformados, ¿eh? Miguel, doctor Metal. Doctor Love. Bueno, pues nada, amigo. Una cosa muy rara que descubrí. Me acuerdo, creo que fue una de las primeras veces. ¿Como Cristóbal Colón? Sí, que, sí, bueno, descubrí que después no fue nada. El huevo de Colón. No fue nada, ¿no? Pero recuerdo una vez que fui a Veradoro y tocó un grupo alemán que se llamaba... Mesías Kiss. Es Mesías Kiss. Mesías Kiss. Muy bien, tío. Sí, que tenían un cantante que tiene un tonillo así a lo Dio, Mike Turilli, que era americano, el grupo era alemán, y que este venía de una banda llamada Holy Motor o algo así. Y bueno, el tipo era un tío que decía, hostia, este es una especie de Dio y tal, ¿no? Y ahí se quedó. Ahí se quedó. Pero bueno, os voy a poner un tema de ese disco que, joder, de esto de un telonero que, de estas cosas que a veces que dices que ves al telonero, ¿no? Pues claro, ahora sería impensable. No hubiera ido a verlo, seguro. Nunca lo hubiera visto. Pero bueno, en aquel momento lo vi. Y bueno, os voy a poner este disco que se llama Prayer for the Dying. Y... este es el de Biden, ¿no? Sí, bueno, se parece, sí. Pero no, con el, sin el no. Biden es el no. Este, no, este se llama Sí, Prayer for the Dying. Este sí. Sí, había este algo que... sí. Y bueno, no sé de qué año es esto, debe ser de año 2000, por ahí, 2001, por ahí. Y bueno, os voy a poner un tema que se llama Name Comes Down. Creo que te has informado un mogollón. Bueno, ya sabes que este es un programa de improvisación. Exclusiva. Y hablamos mucho de recuerdos como todos vosotros, que no nos acordamos ni de la mitad, pero en eso pues tenemos esa comunidad, ¿eh? De que, bueno, hace que todos pensemos, ¿no? Porque no es eso el exacto, la exactitud a la gente, a nuestra audiencia no le gusta la exactitud, no hace falta. ¿Qué le gusta a nuestra audiencia? Y incluso me han llegado a decir, no, oye, no hace falta ni que digas el título, no es necesario. Déjate. No es necesario. O sea, a nuestra audiencia, nosotros, a mí en concreto, nos han comunicado de que les mola el rollo que llevamos, que no al final las bandas que ponemos, ¿sabes? Del cachondeo que llevamos. A pesar de Deep Purple con Julie Turner. Nada, bueno, pues también, tampoco. Vaya. Bueno, pues nada, amigos, ahí tenéis a Mesías Kiss y a ver qué os parece eso que digo, ese ramalazo de Ronnie Dio, ¿vale? Ya está. A ver, sí, es verdad. Atentos al DVD, ¿eh? En septiembre. Mucho. Doncs aquest teníeu els Messiah's Kings, una formació que em sembla que jo he escoltat d'ells dos LPs. Sí, són dos LPs. I, bueno, per mi em va semblar increïble. Va ser una regeneració del heavy metal en sí, aquell moment. Sí, però no eren tampoc unos chavales, ¿eh? Que són lo típico que yo siempre digo... Hostia, qué bien suena, pero claro, no eran unos chavales. Ya. Mira, a través de Can Mercader, dos vaig tornar a retrobar chavalets que eran... ¿Eso qué fue? ¿Debajo del pino? Que eran que eran chavalets y que... A mí es que es una cosa que me encanta, ¿no? Diguéssim, unificar a las personas desde el heavy metal, sobre todo si son... Había muchos personas. Chavales jóvenes, ¿eh? Y había una persona... una parella, per dir-ho d'una mena... Vaja, que estan buscant, que estan buscant, diguéssim, i han muntat la seva formació, intenten tocar tots els instruments, però realment una és vocalista i l'altra és baterista. El que passa que està encara amb estudis de música, és un xavalet que està amb estudis de música, i busquen guitarrista, baixista i formació i una formació per començar a funcionar. Tenen el nom ja, ho volen registrar, o sigui que si teniu... més o menys 17, 18, 19, 19 anys, 16, 14, bueno, tu, o el que sigui. Apunta-me. Pues, ja sabeu, Metal Vortex també pot ser el vostre contacte. Avui estem de contactes. Per què? Perquè estem d'acomiadament, jo què sé, del dia d'avui. Alice in Hell, no? Alice, com era? Bueno, y leyes que me acabo... He sido yo, ¿eh? Bueno, vamos a seguir y lo vamos a hacer con otra efeméride. Ya está. Con otra efeméride, ya hemos hablado anteriormente, le hemos avanzado un poquito. Mátalos a todos. Un día Mátalos. Como ayer, 25 de julio de 1983, 40 años cumple la criatura, se publica el Kill Em All de Metallica. Mátalos a todos. Un disco Gloria. Que obviamente tiene una importancia en el devenir de la música futura tremenda. No voy a discutir si es el primer disco de thrash metal, el segundo, el tercero o el cuarto, me da igual, no lo sé. Pero desde luego que crea escuela, que sienta las bases de lo que es el thrash metal, eso es evidente y no ofrece ninguna discusión. O sea, ninguna duda ni ninguna discusión. Un disco, perdona, que tenía que llamarse Metal Up Your Ass. Metal Up Your Ass y que se censuró. Era un título mucho más comercial, sí, como es este, ¿no? Si no sabes inglés... Matamos a todos. Si no sabes inglés es metal por el culo. Metal anal. Pero es mucho más comercial este, ¿no? Mataros a todos, para toda la familia. Bueno, Yo no entiendo. El caso es que, bueno, pues salió este disco con una producción, pues realmente barata, pero... Discazo. La verdad es que es un discazo. Muy rebelde. Muy rebelde, no se había escuchado nunca... al menos que llegara tan lejos, pues esa fuerza, esa contundencia, esa velocidad y esa rabia, ¿no? Sí. O sea, yo creo que lo que heavy metal tiene que tener rabia, ¿no? Sí. Y estábamos en una época en la que la rabia estaba yendo a menos. De que yo creo que ese disco se basó en el de Death Leopard, en el Piromanía. Cuando escucharon eso y sobre todo los vieron con el vídeo de Photograph, ellos ya dijeron, esto hay que cambiarlo. Aunque y que no sirva de precedente, discrepo un poco contigo, Miguel, en el sentido de que cuando salió el Kill Em All, aún el heavy estaba en su auge, sí, también. Bueno, en 83, fue, aún estaba. Lo que fue para los que ya tenemos una cierta edad, como la mayor, bueno, como toda la mayoría, como todos los que estamos aquí, cuando escuchemos por primera vez el Kill Em All. Sí, pero tú has repetido curso. ¿Esto qué es? Claro, es que... Acostumbrados a escuchar a la New Wave British Heavy Metal. Claro, era New Wave a toda pastilla. Era un, era, pero era un paso adelante. Era un paso adelante, sí, verdad. O sí. Sea, cuando ya estabas atascado, luego cuando después de esto vino el Death, o sea, que era otro paso adelante. O sea, siempre corriendo, siempre va a haber alguien que corra más que tú. Y eso se dieron cuenta los Metallica y empezaron a hacer otra cosa. Pero en ese momento, nos dimos cuenta que el heavy metal tradicional, que dices tú, que sí que estaba en el 83, sí, se publicaron discazos y los grandes y los grandes como Judas Maiden, etcétera, no. Estaban en su mejor momento. Saxon, Scorpions, el heavy metal estaba en su mejor momento, pero dieron un paso adelante. Y se follaron por la derecha en ese momento la explosión de Metallica aún no fue explosión, ¿eh? Fue un rollo que el disco fue una revolución. América pero, sí, América sí. Aquí pero aún a, era un grupo de estos. Aquí, aquí en Europa, el Killer Moss con John Zalula durmiendo en, la, en Nueva York, cuando fueron a Nueva York. Durmiendo en el suelo. Metallica con este disco abrió las puertas a los que vendían como Exodus, claro, Slayer, sí, que si los violen, Dark Angel, a toda sí, la amalgama que dormían en el suelo. Que dormían en el suelo. Estaban en un buen estado de forma sí. Y no era un metal caduco quitando los Def Leppard. No, no, a ver. Y a Motley Crue. Y Rat. Metallica sentó las bases, pero obviamente nosotros escuchamos el Kill Em All, se dio a conocer en Europa el Kill Em All cuando salió el Rey de Lightning, que ese sí que pegó el zambombazo. Sí, y entonces escuchamos, aquí nadie escuchó el Kill Em All antes del Rey de Lightning. Yo sí. Fue algo, tú tampoco. Exclusiva. Porque no llegó. Exclusiva. Exclusiva. Porque no estábamos ni en el mercado común. Yo sí. Correcto. Yo nobleza. Yo estaba en la GB. Yo estoy Kamal David y yo creo que vas a escuchar primero el Kill Em All, como va a grabar una mismo del terreno. A Bascal Rey de la Inca. ¿Qué te ha pasado en nobleza? Correcte, perquè et dic que el que va ser Kill Em All va arribar pràcticament un any i mig abans a Bèlgica. Ah, bueno, claro. Yo tenía. Tenías tu amigo el belga, ¿no? Correcte. Nuestro amigo el belga. Jo tenia 14 anys, ell tenia 16. I va venir llavors un altre cop de Bèlgica cap aquí. Jo el vaig conèixer i d'allà va portar Artillery, va portar Anthrax, el primer Fistful of Metal, va portar Metallica... El Bond of the Blood d'Exodus... Bond of the Blood, va portar tot això. Bond of the Blood fue... Llavors, sí. No ho puedo traer en el 83, porque no. Salió en el 85, es imposible. Es imposible. A no ser que el belga tuviera, ya sabes, poderes. La máquina de tiempo. Y con mucho cariño el belga, que él llegó a ver a Bon Scott, ¿eh? Ahí. Llegó a ver a CC con Bon Scott, ¿eh? Per això et dic que ell va ser la gran font del thrash metal influenciadora per mi. Alfonso, ja no sé com dir-li, si dir-li Axel o dir-li Alfonso, que ja no estàs aquí. Vinga. Bueno, pues nada, pues vamos a poner a... Ahora te vas a poner romántico, vas a contar lo de nobleza con el vino y todo eso. Y vamos a empezar por el último tema, lo quiero dedicar a toda la milicia del metal, a todos los militantes del metal. Vamos a poner Metal Militia, porque somos militantes. Exacto. Da igual el tiempo que haya pasado, estamos diciendo que este disco ha pasado 40 años y seguimos militando en exacto, el metal. Hay que nos lo digan, nosotros... lo dimos todo con el producto aquel que nos dieron, ¿te acuerdas, Pepe? Diga. Que acabó con el mezcal. El mezcal. Nosotros y vosotros, la audiencia... Tenía los destrozos que ha creado en todas las familias. sin vosotros, la audiencia... Sin los no militantes nada. Del metal, nosotros no estaríamos aquí. Así que muchas gracias a todos. Y esto es para vosotros, militantes del metal. ¡Metal Militia! ¡Metallica! Metal era lo que deia, más... Dèieu de les campanades, però els passos aquests de la Metal Militia també sí, són sí. Un encert. Vaya... I no va ser en el Ray de Lightning, en les campanades. No, es... va ser, vaya manera... Vaya... I és el últim tema del disco, eh? Sí. O sea, que lo acaban por todo lo alto, lo acaban a toda velocidad y a toda castaña. Y bueno, antes hablábamos de eso, de que nos transmitieran. Y un saludo a Hamp, a Juanpe, gran fan de Metallica, que en cuanto que ha sonado y hemos empezado a hablar de Metallica, no se ha podido retener, nos ha mandado un mensaje de audio al Messenger de... De la del te invitamos al próximo día que Metal Vortex el otro día que nos vimos el otro día el cómo se llama eso el tequila que el raro el mezcal. Estás invitado. Vas a perder el norte. Atención las palabras el norte y el sur. Amb les paraules de Sergio, tequila raro anomenat en alguns països mezcal. Aquello, a mí me sonaba tequila, pero vamos. Tequila, pero con mayor graduación, ¿no? Se lo metía con bueno, sal, pues eso, sobre todo... hemos hecho un saludo, pero lo hago a todos, ¿no? Y a toda la milicia del metal, de verdad. Acabamos el curso, nos vamos todos de vacaciones, pero en septiembre volveremos a daros caña, a daros lo mejor del metal y a seguir con un programa que, bueno, que sé que por lo menos lo que nos seguís, que os gusta, que no os gusta... Que estemos aquí dando la... Es nota que Miguel es molt fi, porque normalmente digo a donaros pa'l cul. A molestar y eso, a hacer lo que podamos. Y vamos a seguir con el programa, que ya sí. Son las 9.25 ya. Y sin rima, ya o con ya. Rima. Sí, las 9.25, por el culo de la iglesia. ¡Gol! De casa nuestra. ¿Cómo se nota que había Boldán por aquí rulando? Bueno, doble malta, ¿eh? La doble. Gente está más graciosa de la cuenta, ¿eh? Doble. Pues venga, pues ahora nos vamos a la capital, a la capital del reino de España, de las España. Nos vamos a Madrid con una muy buena banda que hace un stoner rock, pero vamos, vais a quedar flipando, de alto voltaje. Banda pues que nació en el 2015 y ya con dos trabajos de estudio, el último sacado este mismo año, el llamado Firefly, donde la prensa especializada en este estilo de stoner, vamos, los aclama. Pero con un gusto que, pero algo impresionante. Y me refiero a Kraftwerk. O sea, sin más, os dejo con el tema Fry My Power de los aclamados Kraftwerk desde Madrid. Stoner y del bueno, Kraftwerk. Venga, toma ahí, castaña de la buena. Why if I sell the light? Amigos, aquí habéis tenido esta gran bandaza de Madrid con este stoner, pero un stoner rock brutal, llamada Crazar. Pero una banda que, como he dicho antes, la prensa especializada en este estilo, vamos, los tienen como si fueran dioses. Y la verdad que a la prueba un botón. Suena son muy, muy, muy, muy buenos. Crazar. Es que muy bien, muy bien. El tema sonido, está claro que las fronteras están cayendo, pero vamos, hace tiempo que cayeron, vaya. El tema sonido, una pasada. Fucking Frontiers. Bueno, pues, pues bueno, Angelito, sí. A ver, avui em toques el rima fácil. El tonito del eso, que vas a presentar. Eso. Estaba yo un poquito lento de la doble malta. Bueno, pues voy a hacer un cambio de registro y nos vamos a un rollo proc. Proc pop. Hombre. Proc pop, especialmente por el tema, ¿vale? Hablamos del proyecto Flying Colors. Con destacados artistas, entre ellos Mike Pornoy, como no, colaborando. También muy, muy interesante para los amantes de Steve Morse. Si querías Morse, ahí tienes dos tazas, también con Neil Morse. Sí, un auténtico artista multi... Aquí tenemos un que es igual que el Mike Pornoy, es de Nacho Vidal. ¡Ah, por lo de porn! Vale. ¡Vaya, vaya, ya muy bien, está! Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y con un tema de su último directo, es Three Stage Live in London 2020, titulado Jerónimo, ¿vale? Que suena muy, muy fresco, suena muy muy veraniego, que os puede recordar, pues eso, un paseo por ahí por Cubellas, tomando la terraza de la Torre de la Miranda o en el albergue de Veratón. O sea, y con un solo muy, muy Deep Purple de la época del Mark 7-8, diría yo, ¿eh? No sé, Miguel, ¿tú qué dirías? ¿Qué podemos añadir a este grupo del Flying Colors? Obviamente la colaboración Morse Pornoy no solo se limita a estos Flying Colors, sino que también con Transatlantic y luego con la banda en solitario de Neil Morse, ¿no? Y esos Flying Colors, pues realmente es que es más de lo mismo. A mí me gustan más en Transatlantic. Es más rock, prog rock, ¿no? Más denso, con temas más... Pero esta es la versión, digamos, más asequible, accesible, digamos. No asequible de dinero, sino accesible de que pueda hacer más gente. 2 CDs y DVD. O sea, que también es asequible y es accesible. Bueno, ahora vale 15. Estoy muy contento, me gusta. Bueno, pues la puedes vender. No, para mí, ¿qué dices? Bien, pues pero nada. Bueno, ya digo, a mí me gusta más el Transatlantic. O incluso ya Nilsson Morse en solitario ya... Que tiene un montón de discos, un montón de proyectos. Súper prolífico. Ahí. Además, discos dobles la mayoría. He visto un concierto de 6 horas. Muchos de ellos... 6 horas, tío. Muchos horas, de ellos... Con Mike Pornoy detrás, ahí, ¿eh? De hecho, 6 horas, iba a decir, muchos de ellos conceptuales. De hecho, los dos últimos, que son dos dobles, sacados en diferentes dobles, años, ¿eh? Y son la misma historia, o sea, la parte 1 y la parte 2. O sea que... Es la hostia. Bien. Pues nada, yo le quiero dedicar este tema, este Jerónimo, al gran triunfador del Camerca del Festival, que hemos tenido la ocasión de poder comentarlo y seguro que seguimos comentando. Aparte, estamos esperando la crónica del pre-party de Almeda. con algunos asistentes aquí. Y pues nada, el gran triunfador, juntamente, como no, con los artistas, ¿vale? Con todos los grupos que tocaron, ¿vale? No me quiero dejar ninguno, por tanto ya sabéis cuáles son, ¿vale? También a Laura y todos los promotores, ¿vale? Que está muy bien, siempre hay cosas a mejorar, por supuesto, pero bueno, muy bien, la ubicación, etcétera. También a los medios, especialmente a este que os estés escuchando, Metal Vortex, también, con la difusión que hizo, las entrevistas, un trabajo periodístico de primera, gracias también al equipo de producción, también, que nos aportó muchos datos. A los medios y, litros de cerveza. Sí, y sobre todo, también al público. A. Marín. ¡Flying Colors! ¡Ah! Change. Volando en colores. No, totalmente suspendido, mi hermano, de nuevo. Es proc, tío, es proc. Miguel, di algo, que es proc. Es esa pelota que tuvimos una patada al cul. Esa pues, proc. O sea, a ver, de acuerdo, el solo es muy Mark 7, Mark 8, diría yo, ese sonido del Deep Purple. Pero no sé, a mí suena muy, muy fresco, muy fresco, muy veraniego. ¿Las has escuchado entero o no? La pregunta. No. Ampollaza, ya está. Es que son 12 CDs. Esta es la gran pregunta. Son dos CDs. Claro, ¿y cuánto hace que lo tienes? ¿Un año? No, que va. Dos semanas. Jim Morris hace mucha música, mucha. Sí. Demasiado, ¿no? Y rara. Bueno, pues mira, yo ahora sí que. Ahora sí, avance variedad. Pero bueno, ahora sí que va a Jalisco. ¡Vaya, ya está! ¡No está todo el mundo con la mierda de que no hemos metido el mezcal! ¡Jalisco, no te rajes! ¡El mezcal! ¡Más mezcal! ¡A Jalisco! Si alguno sabe dónde está, ¿dónde estaría? ¿En México? Jalisco. México. No, estaría en una ampolla. Mezcal. Ahí está con el día del mezcal, ¿eh? Madre mía. La has comenzado tú, cabrón. Iba todo el mundo detrás de la botella esa. Sí. Joder, macho. Haciendo amigos. Madre mía. Sí, sí, haciendo amigos, sobre todo. Quiero ser tu amigo. Bueno, desde el mogollón de formaciones que os digo en Phantom, que no sé qué significa exactamente, Phantom. Fantasma. Fantasma. Ghost. Fantasma. Sí, ¿no? Phantom, ¿no? ¿Eh? Depende de es curioso, Phantom of the Opera, sí, Ghost, muy bueno. es muy curioso, ¿no? Que ya siento dos palabras que son sinónimas, ¿no? En inglés, pero se utilizan de diferente manera. Pero bueno, que esta peña es Phantom. Phantom n'hi han de mogollón de llocs. N'hi han de mogollón de llocs, des dels anys 80, que existien a Bèlgica, a Estats Units, que hi ha Phantoms ara... Mira, és que no vull mirar-lo perquè... Podríem aquí dir mogollon de coses. Aquests Phantoms són una formació relativament nova de Jalisco, com us dic, de Mèxic. Oye, que... espérate, ¿qué te da por México? Oye, estás todo aliado con eso. El mezcal, ¿verdad? El mezcal, ¿no? El mezcal. Todavía no ha limpiado, no ha limpiado el mezcal de la sangre. Y que sápigas tú que el mezclar pues no es una cosa buena. Bueno, ya sabes, aquí hay gente que acabó de damnificar, pero bueno. Pero vas a explicar lo del pre-party de Almeda. Es que hubo un pre-party. Llamamos a Rafi. En Almeda, desde las 12, a ver si pensáis que nosotros es un rollo espontáneo, aparecemos ahí todos locos. Que claro, desde las 12. También había chicas, ¿no? De las 12, bueno. Nos comimos. Bueno, pues en el papel. Aquest Phantom, doncs, tenen ja el single presentació. És un single en el que, si veieu el YouTube, que quedarà penjat, doncs estan pràcticament tocant en directe, encara que la gravació és en estudi. El tema que punxen són Hold Fast. Amb això ja té molt a dir. I el proper àlbum que treuran ara mateix, ja en agost, es diu Haunted to Extinction. És una formació que per mi es basa molt en un Celtic Frost una mica accelerats, un thrash metal que podia haver sortit perfectament, un àlbum que podia haver... De Suïssa. Al 91, 92, 94. Podia haver sortit, però que el seu so realment és bo. Ells són els Phantom, aquesta neu. We'll be right back. Doncs ahir Spurs, diguéssim, del thrash metal, una nova renovació musical, i en aquest cas des de Mèxic. Cal dir a vegades el país per saber quin tipus de música fiquen o quina cosa està triomfant en un lloc o en un altre. Jo penso que no, però sí que val la pena saber que el heavy metal és universal. I the low. Ay. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con un amigo del programa que se llama Glenn Hughes, un tipo... con una que ese también se metía mucho mezcal, ¿no? De este, ¿no? En los 80. ¿Gran qué? ¿Ves cómo ves época, tú? Tuvo una época oscura, ¿eh? Y se me oscura de mezcal de... en polvo, por eso, ¿eh? Sí, bueno, era así polvo. Está tan joven, porque se ha tirado 10 años en negro, ¿sabes? Y el tipo, pues bueno, pues aún está ahí dando el callo. Vamos a poner un LP del año 96, por ahí. Addiction. Donde intentaba el tío remontar el vuelo después de tanta droga y tanta historia. Y un LP que le salió bastante, hay que reconocer que era muy bueno. Ese disco se llama Addiction, ¿eh? Addiction. Addiction, ¿eh? La palabra ya lo que se ve cortar el pelo. Sí, exacto. La portada. Y vamos a poner el tema Addiction. Ahí tenéis a Glenn. Te lo has Glenn currado, ¿eh? Hughes, ¿qué os parece? Te lo has currado muy bien, ¿eh? Dando la cara B y tal. Darkness while you weave your tangled web. Don't leave me lying beside the gutter. Show me my flesh, then lock me in, then wash me down in holy water, then close my eyes. Until I'm gone, throw my soul into the fire. Bueno, pues aquí teníeu ja pràcticament acomiadant-nos de Metal Vortex fins la setmana ve... Ai, fins la setmana, fins el mes vinent. Fins la setmana vinent vindràs tu, m'has dit. Fins el mes de setembre acomiadant-nos de Metal Vortex, que podeu escoltar a través de les nostres ones, en 7.fm, 3w.radiospi.net, a través de Assalto Mata Radio Rock i a través també de Radio La Sénia. Es podeu escoltar allà. Encantats amb estar amb vosaltres i anem a presentar un altre tema. Encara es queda espai per un altre tema aquí sí, a Metal Vortex. Sí, nos queda, vamos a acabar, los, vamos a seguir con la efemérides y como hemos avanzado antes, hoy es el cumpleaños del señor Mick Jagger. Ya sé que no es metal, ya sé que no es lo que ponemos aquí, pero yo creo que es un personaje que ha influenciado a muchas bandas. Bueno, entre otras cosas, puede llegar a 80 años. De hard rock, eso, y a cualquiera. Hay muchos jefes que dicen, no, si me llega ese cantando, yo sigo. Charlie Watts también llegó a 80. Cualquier persona... Cualquier persona que se dedique al rock and roll, que llegue hasta los 80, en la forma en que está el señor Mick Jagger, ya sabemos toda la leyenda urbana de que si se cambia la sangre cada año, que si no sé qué, el señor, su amigo que es Richard, que se sube a los cocoteros, etcétera, etcétera. Bueno, yo diré una cosa, lo que no sabeu, seguramente, es que va a influenciar a la Pantoja de Puerto Rico. Que está ¡vaya, ya estamos! Para sus morros. ¡Ya estamos con las paridas! Y a Luis Miguel también. ¿Quién nos va a echar de menos este mes las paridas del David? Hombre. Que sepáis que se trincó toda su juventud en un bar de bebiendo vino. Exclusiva. Que era el, ¿cómo se llamaba? El Nobleza. Bueno, el bar El Nobleza. El caso es que ya nos queda muy poquito y vamos a... bueno, ya lo ha avanzado, ya lo ha dicho David, pero... Era de Gandesa o de Priorato. En mi propio nombre y en nombre de todo el equipo de Metal Vortex, daros las gracias por haber estado ahí una temporada más. Ay, ay. Esta misma mañana nos han dicho que nos programan para la temporada siguiente. Nos han renovado el contrato. Volvemos en septiembre, gracias. Señores. Gracias. Gracias. Esta vez ha sido justo. Gracias. Justito. Las negociaciones han sido durísimas. El Parlamento que ha quedado una mierda al lado de las negociaciones que hemos tenido que hacer nosotros. Una puta mierda. Hijos pero al final... Al final nos van a contratar nuevamente, nos van a ampliar el contrato, nos van a renovar. Y nada, pues agradeceroslo a todos. Vais a estar un mes sin nosotros, pero vamos a acabar con rock and roll. En homenaje al señor Mick Jagger, vamos a poner una versión que hizo Bon Jovi del It's Only Rock and Roll. Bueno. Todos sabemos que es solo rock and roll, pero nos gusta. I know it's only rock and roll, but I like it. Y nada, pues muchas gracias a todos. Y hasta septiembre. Todavía no hemos concretado el día. No. Ya en las redes sociales lo diremos. Podéis votar, ¿eh? Podéis votar cuando queréis que volvamos. Así que nada, aquí tenéis a Bon Jovi. No nos vamos, si somos pobres. It's only rock and roll. ¿Qué para todos vosotros. Vas a Huesca, que no sé. Yeah. les 10 de la nit. La temperatura és de...